puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti. Estoy recordando que me has brindado un sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Y yo no tenerte si quisiera para vivir conmigo muy feliz. Será tarde para nuestro amor.